jornada que, bueno, al ser tan solo la segunda, no llega a ser importante de cara a la clasificación, porque ahora es cuando, digamos, se están dando los primeros pasos ligueros, y hasta que no pasen una jornada no veremos bien claro la evolución, la línea que va a coger la competición en esta temporada, porque todavía queda mucha liga y esto no ha hecho nada más que comenzar. Pero ya así podemos hablar de que Marca 91, de que Oasis Longi y de que Malacayú son los equipos que ahora mismo comandan las tres categorías de las que está compuesta de la que está compuesto el comité local de fútbol sala. Por ejemplo, en División de Honor Este, Marca, que suma 6 puntos tras haber goleado en sus dos partidos, un 8-0, le endosaba a Pintura Rafa en la primera jornada, y el pasado fin de semana un 7-0 a Fogón del Metropol. Números más que suficientes para ocupar esa primera posición en la tabla clasificatoria. Eso sí, por gol a verás, porque está empatado con otros equipos como Estudiantes o Zulema, que son los conjuntos de División de Honor que hasta ahora han ganado los dos partidos que han disputado. Suena raro no escuchar por aquí ni a Revolución, al conjunto de Revolución, ni por ejemplo al vigente campeón de la maratón de fútbol sala, que de qué, también aspirante al título liguero. El primero de ellos suma una victoria y un empate. Empate en la jornada inaugural. Además, un empate sorprendente y espectacular a 7 goles, nada más y nada menos, con el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Y por su parte, el conjunto del Quedeque, que ha perdido los dos encuentros que ha disputado. Este pasado fin de semana no podía con el Club Deportivo Grazalema, que ganaba por 0-3. Por su parte, como decimos, el conjunto del Revolución vencía en un emotivo partido al Don Odón por 1-8. Eso en División de Honor. En primera tenemos un líder en solitario, Oasis Longe. Es el único que ha vencido los dos partidos que se han disputado hasta el momento. El pasado fin de semana también conseguía una victoria por goleada, 7-0 al Club Deportivo CAI, que le sirve para convertirse en el líder en solitario de esta División de Honor, con permiso de Equivoca y UAS Autoescuela Sierra, que este pasado fin de semana se enfrentaban entre ellos y empataron a 3. Y para finalizar, el Malacayú también es, en este caso en segunda división, el equipo que lidera la tabla con 6. Victoria por 6-0 ante el conjunto de Ubrilez, y suma los mismos puntos que Volta Sur y Val Laurel Tapas, que también han ganado todo lo que han jugado hasta el momento. Como ven, tenemos algunos asuntos interesantes que tratar, aunque solo se hayan disputado 2 jornadas ligueras, pero también es un buen momento para ir conociendo los equipos que van a disputar este año las distintas ligas, en las distintas categorías, la composición de estas plantillas, ya que, como decimos, casi todo está empezando en estos momentos. Antes de entrar en materia, nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique. El domingo 27 de octubre a las 4:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Torrecera. Partido correspondiente a la 7ª jornada liguera de la segunda provincial gaditana. El equipo ubriqueño buscará 3 nuevos puntos que le lleven a afianzarse en la zona noble de la tabla clasificatoria. Recuerda, el domingo a las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Torrecera. 20ª carrera popular Nutrias Pantaneras, homenaje a Antonio Jarillo Román. El domingo 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, un recorrido de más de 11 kilómetros por el casco urbano espera a todos los corredores que quieran disfrutar de la fiesta del atletismo en Ubrique. Puedes inscribirte ingresando 12€ en la cuenta del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en Unicaja y enviando el resguardo del pago y tus datos a la dirección de correo electrónico carreranutrias2013@gmail.com, o bien llevándolo a la sede del club los miércoles 16 y 23 de octubre de 8:30 a 10 de la noche. Habrá premios para los 3 primeros de cada categoría, tanto masculinos como femeninos, y para los 3 primeros de cada categoría local. El domingo 27 de octubre, 20ª carrera popular Nutrias Pantaneras, homenaje a Antonio Jarillo Román.

Y este mes oferta de lanzamiento en colchón Thermic de alta gama, regulador de la temperatura tanto para el frío como para el calor. Le financiamos sus compras hasta 24 meses sin intereses. Centro Colchón, en los Callejones 41B, teléfono 956-46-3421. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy. Antes de entrar en el fútbol sala, comentar que hoy de 8 a 10 y media se cierra, perdón, de 8 y media a 10 se abre, mejor dicho, el último día de plazo para entregar las inscripciones en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras en la sede del club. Es decir, los corredores locales que vayan a participar tienen la opción presentar los datos más el resguardo del ingreso bancario en la sede del club para inscribirse. La sede del club está encima del bar El Tamboril y lo único que se pretende de esta manera es facilitar esa labor al corredor, que no tenga que realizar todo ese proceso a través de internet. Se han superado ya los 400 inscritos. El periodo de inscripción va a estar abierto hasta el viernes. Aquellos ubriqueños que no lo hagan hoy, en ese periodo que hemos dicho, entre las 8 y media y las 10 en la sede del club, todavía pueden hacerlo a través de internet. Pero también nos comentan que por todos los medios que no dejen para última hora las inscripciones, con el objetivo de facilitar también la labor organizativa del club de cara a la carrera del próximo domingo. Nos insisten en que en estos últimos años se han escrito corredores a última hora, el mismo día de la prueba, cosa que, bueno, pues por otra cosa, por otro lado, no es anormal, pero lo que sí le llama la atención es que la mayoría de esos corredores son de la localidad. Esto requiere un sobreesfuerzo a la hora de preparar pues todas las bolsas de los corredores, dorsales, listas de inscritos, etcétera, etcétera. Por eso se pide ese favor a los que vayan a participar, que no lo dejen para última hora y que lo intenten hacer antes del viernes. Dicho esto, nosotros nos quedamos ya hablando de fútbol sala y de lo que ha sido la segunda jornada de la competición liguera. Como el año pasado, como en estos últimos años, nos acompaña David y Jesús Ordóñez. Buenas tardes. Buenas tardes. Un año más vas a estar aquí pues para informarnos, para hacernos llegar también todo lo relativo a la Liga de Fútbol Sala de esta temporada 2013-2014. Una liga, David, ahora antes de entrar de lleno en lo que ha sido esta segunda jornada, que se presenta con menos equipos que nunca, ¿no? Sí, hay menos equipos que nunca, pero la sensación es que las ligas están de equipos bastante compensadas y yo la veo interesante, cada liga. Uh-huh. Un poco corta de equipos quizás, ¿no? Sí, corta, pero el año pasado también se hizo una copa, porque tampoco había tanto equipo. Y eso, también la división que más equipos consta es la división de honor, con 13. Primera es la única que no descansa ninguna jornada, uh-huh, al tener cada equipo su correspondiente cruce. ¿No? Y segunda división también descansa una jornada al tener 11 equipos. Una segunda división donde también aparecen nuevos equipos, no sé si así por encima, pues también con el cambio de nombre pues se despista uno, pero entre 3 y 4 equipos nuevos se han inscrito este año, ¿no? Hay varias novedades. Por ejemplo, el equipo del Malacayú, que en verdad es el equipo de la Fragua, que ha cambiado de nombre, de patrocinador. Después tenemos a la Lupe, que en verdad la Lupe, todos conocemos el año pasado y los años anteriores la Lupe, pero en verdad se ha unido a los Cuervos. Lo que pasa es que los patrocina la Lupe y por eso llevan ese nombre, la Lupe más los Cuervos. Después Panadería Sánchez, que sí es un equipo nuevo. Tenemos después al Alambique, que es otro equipo nuevo, de chavales nuevos. Y por último tenemos aquí al Bortazur, que es otro de los equipos nuevos que se han escrito. El resto, pues, cambio de nombre, Negocios Retra. Ah, Negocios Retra, es otro equipo nuevo, en verdad. Otro equipo nuevo. Uh-huh. Ubrieles era Bar Las Cuatro Esquinas, ¿no? Sí, son excomponentes de Bar Las Cuatro Esquinas más gente nueva. Uh-huh. Y eso, como decimos, es las principales novedades que aparecen en esta segunda división. Segunda jornada de la primera, no hemos tenido ocasión de hablar, uh-huh, por motivos de agenda, ¿qué puedes deducir de lo que fue la primera jornada en esta segunda división? Pues la primera jornada en la segunda división fue algo... no sé cómo explicarlo. Vamos a ver. A verlas venir, digamos... Sí, es algo que primero hay que ver los equipos antes de sacar muchas conclusiones. Pero viendo finalizando la primera jornada, pues destacamos que varios de los equipos nuevos, pues que hay algunos que son bastante competitivos. Mm. Podemos hablar del Bortazur. Se trata de un equipo de chavales. Supongo que todos los equipos nuevos seguirán ese patrón, ¿no? Es gente muy joven, ¿no? Sí, bastante jóvenes. De 16 a 20 años como mucho. Y la verdad que, por ejemplo, el que mejor sensación me dio fue el Bortazur, que me recuerda mucho cómo empezó también el Ubria Ahorro hace unos años, pues tener un equipo así parecido. Y bueno, de esa primera jornada se pueden sacar pocas conclusiones, como comenta, es una manera pues de ver a los equipos dar sus primeros pasos y los equipos pues van con, digamos, con la misma sensación porque... No todos se conocen, lógicamente, y más en segunda división, cuando se tratan de equipos nuevos y más que nada pues van a... Claro, le falta también a los equipos nuevos estos rodajes, que a lo mejor conforme vaya pasando jornadas van a estar más competitivos. Bueno, si te parece, vamos repasando ya lo que fue esta segunda jornada con esos marcadores. Comenzamos pues con un equipo que tú has comentado, el Bortazur, que vencía 1-5 a Bar Los Tres Caminos. Pues sí, lo que he comentado, que el Bortazur, pues las dos primeras jornadas las ha ganado. Y en este partido, pues le endosó también una goleada al Bar Los Tres Caminos. Ya en la primera jornada le metió 6-1 al Alambique. Y en esta, pues le ha metido 5-1. Y pues destaca que fue un partido que en realidad. A pesar de lo abultado del resultado, los goles no llegaron hasta el final, porque el Bortazú pues tiene un equipo que está bastante, físicamente está muy fuerte. Y tiene equipo para salir arriba y presionar, ¿no? Para que últimamente los dos partidos que le he podido ver salen a demasiado a defender, teniendo un equipo para poder presionar durante todo el partido. Y pues los goles. Por parte del Bar Los Tres Caminos metió Cristóbal Caro. Y por el Bortazú metió Juan Carlos Carrasco, José Manuel Mateo, dos Alberto Gómez y José Marco Frías. Vamos con otro partido, Alambique 0, Leyton 2. Pues sí, este partido lo vi de cerca y destaco que fue un partido bastante competido, ya que la primera parte iba 0-0. Todo, y ya al final pues metió un gol en un fallo defensivo de córner el Leyton, logrando adelantarse, y prácticamente la segunda parte fue igual, muy bien defendiendo al Alambique, saliendo a la contra, Leyton manteniendo la posición del balón prácticamente todo el partido, pero no podía entrar a tirar, y ya terminando el partido de nuevo, en otro córner pues consiguió el 2-0. ¿Los goles de Leyton? Pues metió Jorge Jiménez Leyton y Carlos Camacho. Vámonos con la Peña 3, Bar Laurel Tapas 4. Pues un partido que me está sorprendiendo este año el Bar Laurel. Sí, ha tenido un buen arranque. Ha tenido un arranque bastante bueno. Está sacando los partidos en verdad ajustadillos. A la Lupe le ganó 4-2 y empezaron perdiendo 2-0. Que la Lupe no se ha visto en otras, ganando un partido 2-0 y le remontaron. Fue una lástima, sí. Pero hablando del Bar Laurel, y en este partido contra la Peña, pues es complicado meterle 4 goles a la Peña. Y en un partido tan ajustado, pues se lo llevo de cara. Y pues los goleadores por parte de la Peña metió Juan José Moreno, Antonio García y David Mendoza. Y por parte del Val Laurel metió José Pablo Rubio, José María Ramos y Cristian Fernández metió dos goles. Este Shabab pues un fichaje que han hecho nuevo. En verdad han hecho un equipo bastante competitivo. Que sin duda mejorará el rendimiento del equipo de la pasada temporada, ¿no? Sí, lo veo que van a tener mejores sensaciones. Vámonos con la Lupe Baguesi, que va 1, Panadería Sánchez 11, la goleada de la jornada. Pues sí, es una de las goleadas de la jornada. Y la Lupe ya dio buenos síntomas en la primera jornada, sacando un 2-4 contra Val Laurel. Y en esta pues notó que el frente también tiene un equipo que es de los nuevos, pero que junta además veteranía, porque tiene gente bastante que lleva bastantes años jugando. El caso de Parrado, el caso de Javi Rubiales, y también tiene jóvenes, el caso de Shema, que es uno de los chavales que en esta segunda división se va a hartar de meter goles. Y eso, pues los goles por parte de la Lupe fue de Francisco García, y por parte de Panadería de Azanche metió Francisco López, José Miguel Jaén, 2 Isaac Cañamaque, 3 Francisco Cabrera, 2 José Manuel Ordóñez, Bernardo Peña y Francisco Rubiales. Y vámonos con el último de los partidos, Malacayú 6, Ubrielet 0. Pues sí, Malacayú que empieza la liga bastante fuerte ganando los dos primeros partidos. El primer partido se lo ha ganado precisamente a Panadería Sánchez, que hemos estado hablando anteriormente, que es un equipo potente. Y en este pues tuvo el partido de cara en todo momento, ya que el Ubrielet era su primer partido porque ya no habían jugado todavía ningún trofeo ni nada. Y la inexperiencia de debutar pues le pasó un poco de factura. Pero bueno, que va a ser uno de los equipos que va a luchar todos los partidos. Conforme vayan cogiendo rodaje. Y los goles por parte de Malacayú pues metió Antonio Izquierdo, Ignacio Piñero, José Antonio Romero, dos Antonio Carrillo y Juan Luis Zardíbar. La clasificación en esta segunda división, tras las dos primeras jornadas, la encabeza el Malacayú Don Auto, que tiene 6 puntos, y mejor golaveraj que otros dos equipos con 6 puntos, Volta Sur y Val Laurel Tapas. 4 puntos tiene el Leyton Atlético, 3 puntos Panadería Sánchez y Negocios Retra, 1 punto La Peña, y con 0 puntos Ubrielet, Alambique, Val Los Tres Caminos y La Lupe, Baguette y Kebab. Nos quedamos ya con la primera división, los resultados de esta segunda jornada. Bueno, una primera división de la que, así a modo general, para introducirnos en ella, ¿qué podemos comentar? De pues, lo que va a ser esta categoría esta temporada. Pues esta temporada yo veo equipos que han subido de la segunda división, como el caso de Arquivoca y los Cosmos, que se han adaptado bastante bien. En verdad, el año pasado eran como unos equipos que están de primera división, pero en segunda. Eran equipos muy potentes y en esta primera pues están encajando muy bien, están en los puestos altos ahora mismo de la clasificación. Después, hablando ya después de los más clásicos, tenemos aquí Arbriles, Arbenocá, que van a dar guerra, además de Racing Pantera. Y después el año pasado también estaba Autoescuela Celia, que yo creo que es uno de los que va a luchar este año por ascender. O Asis Longe también, más de lo mismo. Y ya por la parte de abajo, pues es difícil sacar conclusiones, pero está ahí el CAIR, Museum, los CERTA. Sí, vemos que van a luchar. Lo que se ve es que hay mucho gallito aspirante al ascenso, ¿no? Sí, meterse. Hay bastante. Hay. Podemos hablar. Y más de los nuevos que han ascendido, que también los veo yo con opciones. Bueno, vamos a quedarnos con los resultados de este fin de semana, si te parece bien. Y en principio. Vamos a hablar del partido entre Autoescuela Celia y el Museum Café y Copas, que terminó con victoria de los primeros por 4-1. Pues sí, un partido que dominó Autoescuela Celia y que enfrente tuvo un Museum que en las dos primeras jornadas pues no ha conseguido todavía puntuar. Esperemos que no siga en la línea esta y se recupere y no tenga tantos problemas como el año pasado. Y después Autoescuela Celia, pues el primer partido lo perdió contra los Guas, pero hubo una anécdota, una desafortunada anécdota en ese partido que más que salir al campo, los 30 primeros segundos, pues hubo un resbalón de un jugador del Guas y cayó sobre la pierna del portero de Autoescuela Celia, partiéndole la tibia y el peroné. Vaya hombre. Y la verdad que fue, quien estaba allí, pues fueron unas imágenes que impresionantes, digamos. Vaya mala suerte, ¿no? Portero Mario. Mandamos por aquí un saludo para sí, aquí una pronta recuperación lo antes posible, ¿no? Y pues eso, el primer partido también sufrieron una expulsión por doble tarjeta de uno de los mejores jugadores que tiene, que Mergás, Manuel Mergás. No obstante, sacó el partido adelante contra Arguá, ganándole, perdiéndolo 3-7, pero que dio la cara en todo momento. En este partido, pues, contra el Museum, recuperaron las sensaciones y partido que fue plácido. Los goles, pues, fueron parte 2 de Gregorio Venegas y 2 David Mergás. Y por parte del Museo metió José Antonio Jiménez. Vámonos con otro de los partidos. Benocaz 3, los Como Bodegón Juan Gómez 5. Pues sí, el Benocaz es un equipo que lucha bastante. Y en este partido, pues, se encontró otro de los equipos que está físicamente muy fuerte. Y quiera no, a lo mejor jugaría este partido mucho mejor el Benocaz, pero le falló el físico al Benocaz. Los Como un equipo que está físicamente muy preparado, y la diferencia en un partido tan igualado, pues la marca el físico. Y ¿goleadores? Los goleadores por parte de Benocaz metió Alberto López, Alberto Cabrera y Antonio Añón. Y por parte de los Como metió 2 Adrián Carretero, José Manuel Richarte, Miguel Ángel Santos y Cristian Gutiérrez. Nos quedamos ahora con el empate a 3 goles entre Equivoca y Autoescuela La Sierra, Guas. Pues el Guas llegó a este partido con poco... Sin portero para empezar, ¿no? Sin portero y con pocos efectivos. Y además Equivoca se encontró un equipo delante, que Equivoca es uno de los que veo yo este año que puede perder pocos partidos y que va a dar la cara. No obstante, el Guas es un equipo que es experimentado ya de división 2, ¿no? Y esta primera división siempre da lo máximo, aunque tenga poco efectivo. En este caso, pues empezó ganando el partido y ya al finalizar, pues consiguió remontar el Barquivoca. Y los goleadores, por parte del Equivoca metió Vicente García 2 y Diego Fernández. Y por parte de Guas metió Juan Gutiérrez y 2 Jesús Fernández. Vamos ahora con el Celta o Celtas 1, abril de 1979, 5. Pues fue un partido que un poco accidentado, así por decir algo, en el que los Celtas no encontró en ningún momento su juego y el Brille pues empezó a hacer lo que el año pasado, como empezó el año pasado a jugar, que empezó a jugar muy bien, pero todos sabemos que el Brille muchas veces pues peca de irregularidades muchas veces durante el año y te hace un partido muy bueno y otras veces pues te hace partido... Te da una de cal y otra de arena. En este caso dio la de cal y pudo sacar un partido bastante bueno. ¿Goleadores? Pues metió por parte de los Certe Manuel Rivera y por parte de Brille metió Andrés González, 2 Francisco Gómez y 2 Cristóbal Fuentes. Mandarina 1, Racing Pantera 6. Pues otro de los partidos que me sorprendió bastante, ya que las Mandarinas venían de haber goleado en la primera jornada... creo que 7-0 a 7-1 al Museum. Partido que ha recuperado gente del desaparecido Bar La Plaza también. Y que tiene un equipo muy competitivo. Y en este caso, pues Racing Pantera, con más o menos lo justo, pues le pudo endosar 6 goles. Parece que este año Racing Pantera va a ir mucho mejor que el año pasado, que tuvo un poco de duda durante todo el campeonato, y parece que es un comienzo bastante bueno. Siempre un rival bastante duro como es las Mandarinas. ¿Goleadores? Pues por parte de Mandarina metió Álvaro González, y por parte de Racing Pantera, 2 Sergio Sánchez, Manuel Gago y 3 Manuel González. Y vamos por el último de los partidos, la goleada del que se ha colocado como nuevo líder de Primera División, Oasis Longe, que vencía 7-0 al Club Deportivo CAI. Pues sí, es el Oasis Longe que ha empezado como un tiro esta primera división. Nada que ver con lo del año pasado, que empezó regular y se estuvo dejando los puntos y eso es lo que le costó poder ascender o no. El inicio liguero. El ¿no? inicio liguero. Este año parece que esas cosas, aunque se le han escapado algún jugador importante, en el caso de Juangra, que se ha ido al Quedeque, pero ha recuperado otro jugador del Quedeque, que es Domingo Borrego, que se ha ido al Oasis y que lleva 6 goles en las 2 primeras jornadas. Uh-huh. Y en este caso pues se encontró delante al Club Deportivo CAI, que estuvo bastante blandito, pero que conforme pasen partido yo creo que va a coger rollo de nuevo a la primera división y va a salir para adelante. Uh-huh. Pues los goleadores del Oasis fue 4 Domingo Borrego, Juan Virué y 2 Antonio Domínguez. Uh-huh. Ese era el último de los partidos de esta primera división. Vamos a comentar rápidamente la clasificación. Oasis Longe líder con 6 puntos, 4 puntos Quiboca, 4 puntos Guas Autoescuela Sierra y 4 puntos los Combo Bodegón Juan Gómez. Con 3 puntos tenemos a Racing Pantera, Autoescuela Celia, Benocaz, Brille 1979 y Mandarina. 1 punto para los Celta. Cierra la tabla Museum Café y Copas y Club Deportivo CAI con 0 puntos. Hacemos un alto en la primera división. Vamos a hablar con Juan Carlos Fernández, componente del equipo líder de la categoría de Oasis Longe. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Festín de goles, el que se disteis a costa de un Club Deportivo CAI que poco pudo hacer contra vosotros. Partido con poca historia, por lo que se deduce por ese dominio total, ¿no? Sí, jugamos muy bien ese partido, aparte que se ve claro en el resultado, metimos 7 goles. Y nada, pocas observaciones, porque fue un partido que la verdad que no se nos dio mal y pudimos lograr meter 7 goles incluso y que no nos metieran ninguno. Uh-huh. La portería 0. Eso quizás sea... Sí, perdona, Juan Carlos, te decía que eso quizás sea lo que más llama la atención, porque segunda jornada, 2 partidos que lleváis con la portería 0 y eso no es una cosa muy común en el fútbol sala, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que estamos dedicando ahora muy bien defendiendo, estamos haciendo las cosas, nos están saliendo bien y la verdad que mucho mérito también de nuestro portero, que está parando mucho y nada, y seguir así porque es lo que vale. Nos comentaba David que tenéis la lección bien aprendida con respecto al año pasado, en la que quizás un arranque de liga un poco irregular fue lo que hizo que no llegarais al final con claras opciones para meteros en el ascenso, ¿no? La verdad que el año pasado empezamos un poco torpes, la verdad, la liga, y quedamos terceros, un pasito más de poder lograr el ascenso, y la verdad que nos dolió y fue por partidos que no los llevamos bien. Partidos como estos últimos que lo podíamos haber ganado y no fue muy guay de contento que estamos teniendo este año, la verdad. Muy enchufado, tal como terminasteis la temporada pasada, ¿no? El año pasado terminamos incluso llegando a una semifinal de la Maratón. Para que Mejor no se pudo haber terminado y quedando muy cerca pues de meteros en esa finalísima. Sin duda la Maratón fue el espaldarazo, sobre todo para que primero vosotros mismos lo creáis y luego para que también seáis conscientes del potencial que tenéis, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el potencial yo no lo veo malo, somos jugadores jóvenes, ninguno tiene más de 23 años ninguno, y la verdad que nos tenemos que creer un poco y darse ya tan niño y creérnoslo un poco, que al final hemos llegado a más. Uh-huh. Pero siempre respetando a los demás. Juan Carlos, en este sentido, en esta liga ya se os puede exigir un poco más que el año pasado. La verdad que nosotros mismos no lo seguimos ya, que eso de quedar tercero y cuarto como estos últimos años ya lo tenemos que dejar de lado, que tenemos que intentar quedar primero o segundo. Uh-huh. Ya son 2 años en primera y ya hay que conseguir el ascenso. Objetivo fijado para esta temporada el ascenso, porque está claro que ya ha llegado el momento de dar ese salto a la división de honor y de competir con los mejores, ¿no? Ya sí, ya, además que todo el equipo tiene mucha ganas de jugar en esa división porque están los mejores equipos de Ubique y es lo único que queremos, llegar a división de honor haciendo un buen papel en primera y intentar luchar por esas 2 primeras posiciones para jugar los mejores equipos de Ubrique. Uh-huh. Juan Carlos, de esta manera, con todo lo que hemos comentado, ¿cómo se presenta este campeonato liguero para Oasis Longe? Pues se presenta, en verdad, como todos los años, se presenta difícil, porque nosotros somos así, estamos dando ahora una cosa, pero podemos cambiar. Uh-huh. Podemos llegar a un partido que presentemos poco y es un partido malo, pero esperemos que no pase, porque también recuerdo que somos todos, somos muchos estudiantes y que eso larga también perjudica al equipo. No nos viene nunca bien, pero intentaremos hacerlo mucho mejor que el año pasado. Ese quizás sea vuestro principal hándicap, ¿no? El contar con muchos estudiantes, no por el hecho de que sean estudiantes en sí, sino por el hecho de que no podéis disponer de ellos todos los fines de semana, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunos se tienen que quedar, desgraciadamente, en sus ciudades fuera porque tienen que estudiar, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No se lo va a aplicar, venía a jugar un partido de furbino, brille. Claro, claro. Una categoría que este año la primera división ha visto reducido su número de equipos. Bueno, nosotros aquí echándole un vistazo por encima, a priori, podemos hablar de hasta 9 equipos candidatos al ascenso, ¿eh? Sí, se ven. Nosotros hemos visto esta división, no lo hemos visto para nada más fácil que el año pasado, aunque el año pasado estuviera el Donde, que fue un equipo muy bueno, pero este año nosotros no vamos a dejarlo de lado porque estamos viendo que hay equipos muy buenos, como el Certí, los Guas, hay equipos muy buenos. ¿Tú crees que va a ser una liga igualada o hay algunos equipos un escalón por encima del resto? Yo creo que va a ser igualado, pero que cuando pase la primera vuelta creo que puede haber alguno que ya se haya escapado un poco más que otro y que alguno haya pinchado más veces que otro. Eso puede pasar, nos pasó a nosotros el año pasado. A vosotros, por ejemplo, el año pasado y el anterior también recuerdo, han sido varios años que se habéis quedado a las puertas del ascenso. ¿Qué crees que es lo que os ha faltado para en estos años para haber ascendido? Porque, bueno, buen equipo teníais para ello en ambas temporadas y pues eso mismo, ¿qué creéis que os pasaba y si es un tema solucionado? Yo creo que el tema ya lo tenemos ya casi solucionado y es no subestimar al contrario, porque llegamos muchos partidos el año pasado y el anterior, sobre todo partidos que nos damos como ganados y a lo mejor ganamos de un gol o se nos iban por empate. También el tema de los estudiantes, que a lo mejor nos veíamos algunas semanas cortos, pero eso no hay que echarle la culpa, sobre todo concentración en los partidos y así, no subestimar al contrario nunca. Cualquiera te puede ganar en esta división. De la categoría, Juan Carlos, ¿qué equipos crees que cuenta con la plantilla más fuerte? Pues los Guas, Certí, los veo muy fuertes, la verdad. Los Mandarinas no los veo tampoco muy mal equipo. Sobre todo hay algunos pocos, ahora mismo no me se vienen a la cabeza, pero que los veo muy buen equipo. ¿Y vosotros, no? Y vosotros, claro. No, nosotros, yo no me quiero dar como autobombo, ¿no? Nosotros somos los preferidos, porque no lo puedo decir. Yo solamente quiero estar arriba y luchar por esas dos posiciones con mi equipo. Y Oasis Lunge, antes nos ha comentado David, pues bueno, que habéis tenido la salida de Juangra, pero vamos, suponemos que con Juangra tampoco pudisteis disponer durante toda la competición liguera. No, Juangra, bien, la liga nos ayudó a lo último, la verdad, sobre todo la maratón nos ayudó bastante, pero que Juangra es ahí un equipo y ya está, no hay que darle más vuelta. Y Guacaníbal, que se ha ido también, ha sido una dura baja para nosotros, porque sí nos ayudó mucho la liga. Pero vaya, nosotros hemos reforzado con Domín y Fernando y a luchar, que para eso estamos los que ya vemos. ¿Han sido los únicos cambios que ha habido en la plantilla? Sí, se han ido dos y han entrado dos. Habéis cambiado dos por dos. Próximo duelo con Bodegón, los como Bodegón Juan Gómez, un recién ascendido, pero con ganas de dar ruido en primera, ¿eh? La verdad que ese equipo me lo he dejado ahí, pero uno de los que va a dar mucho ruido este año, la verdad, porque nos lo hemos topado un par de veces antes este año ya en los trofeos y nos han echado cara y nos han ganado. Es un detalle importante de que todavía no lo hayamos ganado este año a ellos y hemos jugado ya dos veces contra ellos. Pues una buena ocasión para mediros, sin duda la que vais a tener este sábado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atender la llamada de Radio Brique y nada, desearos enhorabuena pues por este arranque de temporada y desearos toda la suerte del mundo en esta temporada, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Se le habrán quitado las ganas, que no va a cantar. Si hoy no canta el Antonio, ¿quién nos va a cantar? Ay, Antonio, coño, ¿quién nos va a cantar más nada? 6:57 de la tarde, vamos a seguir con nuestro repaso a lo que ha sido la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Nos vamos a adentrar ya en su máxima categoría, en esa división de honor, donde antes de comenzar, pues lo mismo que hemos hecho con las dos categorías, introducción a la División de Honor esta temporada. En la División de Honor, pues tenemos varios equipos que más o menos en la línea del año pasado. Estudiantes, Marca, Revolución, Porti, pero aparte se suma el Donde, el Grazalema, que también van a dar ruido ahí arriba. ¿Que de qué también? David, de la primera jornada hay un resultado sobre todo que nos ha sorprendido mucho, que es el empate de Revolución, no por el hecho de empatar con el Porti, que es un resultado que se puede dar, pero un empate a 7 goles. Fue un empate a 7 goles, pero hay que también notar que Revolución fue a ese partido sin portero. Y también el Porti, pues, es un equipo que tiene bastante gol y es un equipo bastante a considerar, ¿eh? Además de que, aunque Revolución no tenga portero, también... Sí, pero vamos, no te lo he dicho por el hecho de que empataran los dos equipos, sino que empataran a 7 goles. Puede empatar 1-2, pero empatar a 7, vamos... Un partido bastante de ida y vuelta, y donde los fallos pues también se notan. Bueno, vamos con el repaso de esta jornada. Primero de los resultados, ¿qué de qué 0? Club Deportivo Grazalema 3. Pues qué de qué, que en los últimos partidos pues no está contando con todos sus jugadores. Y ahí está que en el primer partido que jugó con el Estudiante lo perdió, pero no obstante dio la cara en todo momento, con 5 jugadores nada más, y perdió a falta de 30 segundos ese partido frente a Estudiante, que le metió el 4-3. Y en este partido pues Grazalema, que era su primer partido porque creo que la primera jornada descansó, y en este partido pues vino con mucha fuerza, muchas ganas, y lo ha ganado. Ha empezado la División de Honor pues con muy buen pie y ganando uno de los equipos que se supone que va a estar ahí arriba luchando. ¿Goleadores? Metió Marcelo López y 2 José María Barea Arpolín. Bueno, vámonos con otro partido. Marca 91-7, el Fogón del Metropol 0. Pues sí, un partido donde el Marca, pues, como el año pasado, que está empezando la liga también muy fuerte. Hay que recordar que el año pasado el Marca llegó al parón de Navidad del líder y ahí dio un bajoncillo para abajo. Sí, pero la diferencia, el año pasado los primeros partidos lo iba sacando muy ajustadito, ahora está, pues, ha metido 2 goleadas en los dos primeros encuentros. Los primeros partidos, pues... ha conseguido 2 goleadas y a la vista está que parece que este año pues van más fuerte de cara a gol. Y también recibí 0 goles en contra, que es importante. 7 goles, goleadores. Los goleadores pues fueron, metió 2 José Manuel Mancilla, 1 Serafín Maza, 3 Diego Corrales y 1 Agustín Osorio. Nos quedamos quizás con el partido más emotivo del fin de semana, pues por todo lo que tenía alrededor, el Don Odón 1, Revolución 8. Decimos emotivo porque fue donde se le rindió ese homenaje a la memoria de Ignacio Peralta, que fue componente del Don Odón. Y bueno, y también pues tenía, digamos, mucho vínculo también con el equipo de Revolución, ¿no? Sí, claro, han sido muchos años compañeros de ellos, tanto en el Brique Fútbol Sala como en el Don Odón. Y también hay que recargar que el comité también, en todos los partidos, pues todos los jugadores de todos los equipos han llevado un brazalete negro y se ha rendido un minuto de silencio en cada partido, que además de pancartas de homenaje que ha habido también en los pabellones. Bueno, vámonos el homenaje que se ha rendido este fin de semana a un jugador pues vinculado casi durante toda su vida al fútbol sala, su corta vida por otro lado. Don Odón 1, Revolución 8. Pues es un partido que se puede sacar en conclusión que Revolución pues iba extra motivado este partido y que le metió 8 goles a Don Odón, que no es tarea fácil nunca, y también recarga que Revolución en este partido también iba sin portero. En este caso pues recibió un gol en contra y nada más, que Revolución pues ha empezado un poquillo flojo el primer partido, pero ya parece que va enmendando los errores del primer partido y que es uno del equipo a tener en cuenta, que es complicado ganar una liga, por ejemplo, y muy complicado ganar una liga. A lo mejor una maratón y eso está muy fuerte físicamente, llega muy bien en ese momento, pero una liga tiene es que muy estar larga. Es muy larga, son nueve meses y en eso Revolución pues siempre sabe en cada partido lo que tiene que dar. Goleadores, por lo tanto, pues por parte de Don Odón metió Daniel Villalba y por parte de Revolución metió Joaquín Pérez, 2 Hugo Domínguez y 5 Francisco Trujillo. Vámonos ahora con el Pórtico Tuciones Hermanos Virués Oliva 4, donde 2. Pues sí, otro partido que es bastante, fue bastante disputado, ya que el Donde nunca deja un partido, es complicado ganarle al Donde muchísimo. Y en este caso pues el Porti parece que está empezando también esta liga muy muy fuerte, con el empate contra Revolución y ganándole a otro de los equipos que creo yo que van a dar este año mucho que hablar, el Donde. Y también, haciendo un inciso al año pasado, también el Porti fue uno de los que comenzó muy fuerte la primera vuelta de la División de Honor. Y este año parece que siguen en la misma línea. Y los veo fuertes, los veo bastante bien. Vamos con los goleadores. Pues metió 2 Ángel Río, Jesús Benítez y Juan Carlos Carrasco. Y por parte del Donde metió los 2 a Berpino, que este es un fichaje del Marca. Vamos con el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 2, Estudiante 7. Pues sí, el Estudiante que sigue a lo suyo, que gana partido y dando las mismas sensaciones de estos años atrás, de mucha superioridad, poco fallo defensivo y adelante con mucha pólvora. Y no obstante, también en este partido tampoco pudo contar con mucho efectivo, pero siempre dan la cara y juegan bastante bien. En este caso, el Club Deportivo Helio, vemos que las dos primeras jornadas todavía no ha conseguido puntuar, pero que también le han tocado equipos que son importantes, pero que es uno de los equipos que va a estar ahí arriba. Vamos con los goles. Los goles por parte del Helio metió Miguel Gutiérrez y José Manuel González. Y por parte del Estudiante metió Carlos Gil, que este es fichaje del Bar La Plaza también. Regreso. Un regreso también. Y también metió 6 goles Antonio Montero. Este jugador estuvo un año sin poder jugar por una sanción, creo. De la mandarina. Y le han vuelto a repescar y vamos, que ha llegado estupendo. Hay que comentar que tanto Estudiantes como Revolución como que de qué, sin duda este año van a ver cómo el proyecto de Lubrique Unión Deportiva pues le puede influenciar un poco, ¿no?, en esa disponibilidad de jugadores, porque claro, el equipo de tira prácticamente de estos 3 equipos, ¿no? Están prácticamente en esos equipos y puede que les influye. Es una opción que le pueda dar a otro equipo, a lo mejor, que cogerlos y igualar la cosa, puede igualar, sí, la cosa en esta División de Honor. Vamos con el último de los partidos, los Patos 2, Zulema 5. Pues los Patos, que los dos últimos partidos están teniendo poca suerte de cara a portería, y están encajando goles, la verdad. En este partido creo que empezó perdiendo 3-0, se encontraron los 3 goles muy rápido del Zulema y después fue a remorque durante todo el partido y no pudo. Maquilló un poco el partido 5-2, pero no pudo más. Zulema es un equipo muy potente, muy fuerte. Sabemos que llegó a semifinales de la maratón y que este año pues también va a estar ahí arriba. Ha tenido un buen jugadores arranque. Muy completo. ¿Goleadores? Goleadores por parte de los Patos metió Rafael Benítez y Rubén Benítez. Y por parte del Zulema se repartieron los goles entre Álvaro Torreño, Francisco Javier Domínguez, Juan Andrés López, con Antonio Menaso y Pablo Castro. Vamos con la clasificación. Marca 91 es el líder con 6 puntos y mejor golaverás que Estudiantes y Zulema, que tienen también 6 puntos. 4 puntos para Revolución y Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, 3 puntos Don de Fútbol Sala, Club Deportivo Grazalema y Don Odón, y con 0 puntos que de qué, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, Los Patos, Pintura Rafa y Fogón del Metropol. Hacemos otro parón en la División de Honor para hablar con protagonistas. En este caso nos quedamos con un componente del Marca, con Raúl García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva goleada, la que conseguía el Marca este fin de semana, en esta ocasión ante el Fogón del Metropol, en un partido pues con pocas complicaciones para vosotros, ¿no? Sí, hombre, era el segundo partido de Liga. Hemos tenido suerte en que los primeros rivales nos han dejado un poquito de conjuntar un poquito más el equipo. Y, hombre, la verdad es que sí, que fue un partido que no tuvo muchas complicaciones. 7-0 y 8-0. Había empezado como un rodillo, ¿no?, para vuestros rivales. Sí, pero es lo que te he comentado, que al ser dos rivales, que, hombre, no hay que desmerecerlos, pero, hombre, no es lo mismo que, por ejemplo, el de esta semana. Y, hombre, siempre es bueno enfrentarte al principio, que te dé un poquito de como una especie de pretemporada, ¿no? Aunque, bueno, a pesar de este, digamos, de haber comenzado, como tú dices, con estos dos partidos un poco más asequibles, nadie mejor que vosotros saber que esto no es como empieza, sino como termina, ya que el año pasado, hasta el parón de Navidad, mira que ibais bien, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, eso no se puede decir hasta el final. La Liga es que es muy complicada. La Liga no es lo mismo que un trofeo que siempre puede llegar en unos cuantos días llega una final y llevártelo. La Liga es muy larga, hay lesiones, hay gente que trabaja, gente que con los estudios, los exámenes, y a lo mejor vas muy bien dos meses o tres y de repente pegas un bajón y se te va la Liga. ¿Cómo se presenta este nuevo curso para vosotros? Pues en principio, hombre, estamos ahí a la expectativa, porque se nos han ido dos puntales del equipo que se han ido al don de Pérez y Abel, que para mí son de los mejores jugadores, vamos, que hay en la Liga de Ubrique, y, hombre, son dos bajas muy, muy importantes, pero, claro, hemos fichado a cuatro jugadores, que por eso te comento lo de la incógnita, porque son chavales muy buenos, yo los veo buenos, pero, hombre, no sabemos para dónde vamos a tirar, si para arriba o para abajo. El tiempo lo dirá. Tienen que conjuntarse con el resto del equipo y bueno, y sobre todo, ya decimos, otra cuestión es la disponibilidad que podáis tener de ellos, ¿no? Claro, es que eso es el problema, que nosotros, hombre, tenemos mucha gente que estudian en Sevilla, que los primeros partidos no vienen y llegan los exámenes y fallan, y después gente trabajando, o sea que somos un equipo que si de verdad tuviéramos a todo el equipo y sobre todo pudiéramos entrenar, que es, yo creo que eso es la clave de todo, si de verdad nosotros pudiéramos entrenar, yo creo que estaríamos incluso un poquito de, por lo menos, el poder estar hasta el final, o sea, mejor no ganar la Liga, pero sí poder disputarla. Ese quizás haya sido, Raúl, el principal problema del equipo en estas últimas temporadas, porque tú puedes decir, ¿qué le pasa al equipo? ¿Ataca mal? ¿Defiende mal? No, el problema del Marca es que no puede disponer de su propia plantilla, ¿no? Claro, ese es el problema, ese es que es complicado, yo creo que todo el equipo le pasa, porque yo creo que a la mayoría de los equipos le pasa, pero a lo mejor, yo qué sé, será por cuestiones de, por ejemplo, le pasa a Revolución, ¿no? De que tiene un grupito que cuando estaban, por ejemplo, federados, pues siempre entrena juntos y nos fallan, y quiera o no quiera, estudiante le pasa lo mismo, y quiera o no quiera, eso se nota durante un año entero, es que es complicado un año entero, que puede ser un día que te falten dos, cuatro, normal, pero que llega un partido y te cuelas con 5-6 y ese partido, sea el rival que sea, porque cualquiera te puede ganar y pierdes una Liga. Es que no puedes fallar ni dos partidos en todo el año. De hecho, en estas últimas temporadas, comparándoos con Revolución o con Estudiantes, bueno, se ha demostrado que los duelos directos sí estáis al nivel de ellos, le plantáis cara, incluso le ganáis, pero quizás lo que os diferencie es la regularidad, ¿no? Claro, claro, sobre todo es que es lo que te comento. Yo creo que, por ejemplo, hay rivales que se te encierran bien, que a lo mejor a priori otros pueden pensar de que es un rival a lo mejor que se le puede ganar fácil, pero claro, si tú se te encierran bien y no tienes jugadas ni estrategia, ni tienes nada ensayado, ni entrenado, llegas al partido, hombre, siempre la calidad no te va a dar ganar un partido. Si es, a veces tienes que ganarla por eso, por estrategia, por cosas entrenadas. Y, por ejemplo, tú ves jugadas Revolución y ves cosas que se ve que eso está entrenado. Eso no solo es la calidad, independientemente de que tiene una calidad impresionante, pero aparte de eso, tienen jugadas, tienen cosas, movimientos que eso son clave para ganar una Liga, igual que Estudiantes, ¿no? Además de lo que nos comentabas antes, ¿ha habido muchos cambios en la plantilla? Sí, bueno, hemos metido a cuatro jugadores nuevos, hemos metido a dos chavales de la autoescuela Celia, que son del Bosque, a Diego y Iván, y a un chaval de Villamartín y Manso y a Abraham Dalgar. Son cuatro chavales que, hombre, que son buenos, pero jóvenes, tienen que empezar a contarse y ya veremos para dónde tiramos. ¿Y de salida? ¿Las dos que nos has comentado o alguna más? Sí, claro, sí, no. El año pasado ya tuvimos las dos de Lolo y Juanmi, que se fueron al Quedeca, que también ya fueron dos notables, y este año se nos han ido Abel y Pérez al Donde, y hombre, son cuatro bajas que las hemos cubierto por estos cuatro chavales, pero hombre, que se nota, y esperemos que estos cuatro chavales, por supuesto, que hombre, que nos den el por lo menos poder estar ahí disputando, o por lo menos estar arriba, seguir arriba. ¿Cómo ves tú este año la lucha por el título en División de Honor? La lucha, hombre, yo en principio, como siempre, ¿no? Los favoritos, por supuesto, Revolución y Estudiantes, porque para ellos se la han ganado durante tantos años. Pero independientemente de los dos rivales, yo veo este año la Liga, vamos, yo llevo ya varios años jugando en Ubrique, antes en el Bosque y ahora en el Marca, y yo veo que es un nivel impresionante. O sea, yo hace 6 o 7 años jugaba y, hombre, estaba ahí todo muy... Que, hombre, que hay dos equipos muy fuertes, sí, pero es que cualquier equipo, por ejemplo, si tú Grazalema, meterle 3-0 a que de qué, o cualquier rival te complica, y incluso los que a lo mejor a priori son más flojos, como Pintura Rafa o Metropol, cualquier partido, como tú no tengas un buen día, te pueden ganar, vamos. Nosotros estábamos hablando aquí, Raúl, que precisamente el proyecto que nacía este año de equipo de fútbol senior de Lubrica Unión Deportiva se ha basado sobre todo en jugadores que vienen de Fulbito Sala, de Fútbol Sala, que vienen de Estudiantes, en su mayoría casi todos son de Estudiantes, que de qué, también de Revolución. Esto quizás también ayude a compensar un poco lo que es la liga, porque claro, habrá veces que estos jugadores no puedan ir con sus equipos de fútbol sala, o incluso que, bueno, puede haber lesiones o incluso cansancio. Sí, eso claro. Pero vamos a ver si es de esa manera. Los que nos parten a nosotros por los estudios o trabajo, si lo compensamos con los que le falta a ellos para el fútbol, pues mira, a lo mejor así se puede igualar un poquito las cosas. Pero vamos, yo creo que no. Pues yo creo que cuando de verdad se vaya a jugar la liga, cuando de verdad, yo no me creo que cuando, por ejemplo, haya un estudiante Revolución por el tema del fútbol, o sea, es que yo creo que van a tener las plantillas completas porque saben, diferentes ellos sabrán ya más o menos llevar la plantilla de manera durante todo el año para que no les pase. O sea, diferente a lo mejor ya en los trofeos, a lo mejor siempre, pues mira, te enfrenta a un equipo de segunda o de primera, dice, mira, pues no venga. Pero cuando ya llegue el momento clave, yo creo que van a seguir con la misma plantilla. Otra cosa son las lesiones, eso sí. Pues el fútbol quiera o no quiera, igual en segunda regional, que si una patada, cualquier cosa, pues hombre, siempre pues, pueden empezar las lesiones, jugar en césped no es lo mismo que jugar en cancha, que hombre, se nota. Bueno, vosotros, después de este plácido inicio liguero, tenéis este fin de semana nada más y nada menos que el duelo con Revolución, uno de los grandes duelos de la liga. ¿Qué se puede esperar de este choque, Raúl? Un hueso duro, o sea, eso va bastante complicado, pues ya sabemos, no estamos hablando de un equipo que ha hecho historia en Ubrique, vamos, por supuesto, los últimos años ganando tantos maratones, ligas, y que no había quien le ganara ni un partido. Mira, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de un buen día ganarle el partido y ojalá lo pudiéramos repetir, pero vamos, que es complicado porque, por supuesto, hay que jugarlo y se le puede ganar, pero que tiene que cumplirse todo. Un buen día tuyo, un día regular más de ellos... todo, o sea, tener un poquito de suerte también, se unta todo y, hombre, claro que podemos ganar, pero es complicado. Precisamente ellos también llegarán algo dolidos porque esa derrota le costó la liga precisamente a ellos, ¿eh? Sí, pero fue más principio. Sí. Eso no se sabe. Vamos, no era todavía, no se estaba jugando y no se sabía exacta todavía pues que podía ocurrir, pero claro, son los puntos que se echan de menos al final de liga. Cuando ellos recalculaban, ellos volvían la vista atrás y decían, ese partido es en el que quizás se nos ha ido la liga. Sí, claro, pero también por ejemplo Estudiantes también empatamos con ellos y al final queda un campeón, o sea, eso. Igual que este año han empezado ellos, lo mejor que empataron, empata con Porti, que si no quiera, hombre, que está claro, pero que cuando llegue el momento ya, de que es cuando se las plantillas, llega el mes de marzo, abril, que es cuando empiezan las plantillas ya a ganar las ligas, para lo que yo pienso, cuando se nota ahí donde está Revolución, donde está Estudiantes y, hombre, donde este año puede haber más equipos, claro que sí, porque ¿a dónde? El Porti, que está, a mí me está sorprendiendo los resultados, porque aunque siempre está ahí arriba, pero hombre, este año ganarle al Donde, empatarle a Revolución no es fácil. Y claro, Helio también, yo sé que Helio conoce a los chavales que han fichado y tiene buen equipo. Grazalema, yo es que creo que Grazalema, los chavales están entrenando, yo sé que están entrenando, y yo creo que ese equipo creo que va a dar ruido también. O sea, que es que se junta una serie de equipos y quede que, por supuesto, que quede que no sé qué le está pasando, porque no sé, el partido yo no lo vi, no sé qué la Salema, cómo le ganó 3-0, pero que también, hombre, que un equipo que ha ganado la maratón y eso no es fácil. Muchos ingredientes va a tener este año la Liga, sin duda. Raúl, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena, pues, por este arranque, este comienzo de temporada para el Marca. Nada, mucha suerte esta temporada, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, David, estamos fuera de tiempo, nos queda por repasar los horarios y los goleadores. Ya con dos jornadas tenemos ahí unas medias de goles por partido que asustan, ¿no? Pues sí, en segunda división tenemos a José Ignacio Piñero con 5 goles de la Fragua, De Malacayú. Tenemos segundo, el Panadería no Sánchez. No se actualizan mucho los datos en la página, ¿eh? Tenemos de Panadería Sánchez siguiendo Izabal Marchante con 4 y ya con 3 tenemos varios jugadores como Alberto Gómez Flores. Sás Cañamaque. Tercero tenemos a Alberto Gómez Flores del Borta Azul, también de Panadería Sánchez, Francisco Cabrera con 3 y José Pablo Rubio del Val Lauré con 3. Vámonos, si te parece bien, con la primera división, con los goleadores de primera. En primera división pues tenemos a Domingo Borrego, del Oasis Lunge con 6, del Quiboca Vicente García con 5 y dos jugadores con 4 que son Alberto López del Benocá y David Mergá de Autoescuela Celia. Y ya con 3 hay varios ahí, como Cristóbal Fuentes del Brile, Jesús Fernández del Guay y Manuel González de Racing Pantera. Y en división de honor, un viejo pistolero como siempre al frente de la tabla de goleadores, ¿no? Pues sí, en dos partidos lleva 9 goles, Francisco Trujillo, hablamos. Y segundo lo sigue Antonio Montero del Estudiante con 8 goles. Casi igual, vamos. Y tercero está ya con 5 goles, José Manuel Mancilla Morales. 4 goles y medio de media por partido los de Quisco, Trujillo, 4 goles los de Montero, casi nada. Bueno, vamos a quedarnos con los horarios de este fin de semana en División de Honor, partidos que se van a jugar en el pabellón, todos el viernes 10 de la noche, Quedeque, Club Deportivo Elio, Pizzería La Sierra, 11, Estudiantes Los Patos, el sábado 9 de la mañana, Zulema Porti, 10 de la mañana, Donde Fútbol Sala Don Odón, 11 de la mañana, Revolución Marca 91 y 12 del mediodía, Grazalema, Pintura Rafa, Descansa, Fogón del Metropol. El partido de la jornada... Antes era del Marca Revolución. Que siempre es un partido bastante bonito de ver y que en estas primeras jornadas pues puede ser que le dé ya la un toque ya de atención a Revolución o que Revolución ya se empareje con los de arriba. Primera división, este partido se va a jugar en el pabellón de los Remedios, viernes 9 de la noche, Mandarín Autoescuela Celia y 10 de la noche Museum Quiboca. El sábado a las 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra UAS, Club Deportivo Celta. A las 10 de la mañana, Abril de 1979, Benocaz. A las 11, Los Cosmos, Oasis Longe. Y a las 12, Racing Pantera, Club Deportivo CAI. Pues hay dos partidos que son interesantes. El de Racing Pantera con el Oasis. Uh-huh. Y el de... No, el Los Cosmos, hay, Oasis. Los Cosmos, Oasis. Y el de la Mandarina con el... Autoescuela Celia. Y en segunda división, el viernes, también en el pabellón de los Remedios, 11 de la noche, Panadería Sánchez La Peña, y el sábado ya a la 1 de la tarde, La Lupe Kebab, Malacayú, Don Auto, a las 2, Bar Laurel Tapas, Alambique, a las 3, Leighton Bar, Los Tres Caminos, y a las 4, Ubrilez, Negocios Retra. Descansa, Volta Sur. ¿De aquí cuál destacarías? Pues, más que nada destaco el del viernes. De Panadería Sánchez La Peña, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa con nuestro colaborador David Jesús Ordóñez, al que ya emplazamos para la próxima semana para repasar la siguiente jornada. Le agradecemos, como siempre, su asistencia por aquí. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Es que no tenemos más tiempo para más. Muchas gracias. Bueno, hasta el miércoles, David. El miércoles. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.